ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchenos, Noticias de Abajo. La, la, la, la, la, la. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos arrancando esta edición del día de hoy, viernes 27 de abril del 2018, y pues estamos dando la bienvenida y el inicio a este bloque informativo. Y bueno, pues como ustedes saben, Noticias de Abajo de los Medios Libres es un espacio de comunicación que se realiza con el material que suben, que comparten los colectivos, los compañeros que trabajan, compañeras, compañeros que trabajan en los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, todos aquellos comunicadores de abajo que quieren romper el cerco informativo ante esta ofensiva del gran capital contra nuestros pueblos. Y bueno, pues también nos hacemos valer de la información que suben las propias organizaciones y movimientos sociales a sus portales en el internet y las muchas otras vías de comunicación que se ha dado el movimiento social y los pueblos del mundo. Y bueno, pues en este noticiero, como siempre, está dividido en dos bloques principales: un bloque de notas internacionales y un bloque de noticias que pasan acá en México. Y bueno, pues vamos a arrancar, vamos a decirles cuál es el menú informativo del día de hoy aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente información que esperemos sea de su interés. Vamos a iniciar con información sobre Nicaragua. Ya lo comentábamos la sesión anterior. Pues hay muchas movilizaciones que se están dando en las calles de Nicaragua y hay todo un fuerte debate en torno a las motivaciones que están llevando a cabo estas protestas. Y bueno, pues Subversiones nos comparte un artículo: jóvenes autoconvocados toman las calles en Nicaragua. Esto ya no es solo el INSS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, y es una nota que nos comparte Agencia Subversiones, aunque también hay otras notas de otros medios que también vamos a estar comentando. Y bueno, pues las cifras están creciendo: 63 personas asesinadas, el número de personas que han sido víctimas tras estas manifestaciones. También hay 160 personas heridas de bala. Dos han quedado en sillas de ruedas y 9 chavalos que han perdido un ojo. Hay 12 personas muy graves en cuidados intensivos y 15 personas desaparecidas. Esto en Nicaragua. Vamos a tener información al respecto. También vamos a hablar sobre Colombia. Y bueno, pues hay una noticia. La compañera Francisca Márquez, una dirigente colombiana que defiende el medio ambiente allá en su comunidad, ha ganado el Nobel de Medio Ambiente. Y bueno, pues esto también pues congratula a ella y a su comunidad que están defendiendo su territorio. Y también pues hacer notar que este mismo premio lo había recibido Berta Cáceres, una compañera también dirigente comunitaria, ambientalista, que fue asesinada hace algunos años allá en Honduras. Vamos a tener información de este premio que recibió nuestra compañera Francia Márquez. También vamos a tener información sobre Chile. Y bueno, en el Gualmapu, Chile, nos comparte pues varias notas Radio Curruf en torno a la situación que está atravesando el Machi Celestino. Como ustedes saben, pues ya había superado los 100 días de huelga de hambre, una situación bastante difícil para su salud y su situación personal. Y bueno, esto también agudizó más las manifestaciones y las protestas, y al parecer habían llegado a un acuerdo con el gobierno, pero parece que, pues como siempre, el gobierno es de poca fianza como para creerles en sus promesas. Y bueno, pues vamos a tener al respecto las notas de lo que ha estado pasando tras esta decisión de suspender la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba después de 100 días de movilización. Algunas manifestaciones que tuvieron estudiantes en Concepción que se solidarizaron con el Machi, y también pues la forma en que el gobierno está desconociendo las conversaciones y acuerdos que habían tomado con el Machi. Vamos con más información. En el caso de Panamá también tenemos una nota, y bueno, un compañero nos comparte esta nota que se llama Verdad, Justicia y Reparación Socioambiental para Panamá, y esto es de la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá, y vamos a estar platicando también de esta lucha que están teniendo en defensa de pues de este vital líquido allá en Centroamérica. Y bueno, pues continuando también con unas notas del Estado español, pues nos sorprende, ¿no?, cómo España realmente se ha mostrado en los últimos años como un lugar sumamente represor. Pues tiene una historia que no ha sido menor, desde metrópoli colonizadora hasta la propia represión interna que han sufrido como con el franquismo, entre otras etapas obscuras. Pero esta última etapa digital, ¿no?, también está muy oscura. Y pues lo hemos visto con esto de la Operación Araña, la operación, todas las operaciones policíacas que han hecho para detener anarquistas, a hackers, a críticos en las redes, etcétera, y que están ocupando una política pues sumamente agresiva, porque muchas veces no se configura un delito, y estos señores, por el simple hecho de escribir un Twitter o hacer una canción, te meten a la cárcel. Y bueno, pues sigue esta misma situación de represión. Y no solo esto, sino una situación desigual, porque si uno es un fascista, si uno es un policía, pues resulta que no, la situación no es similar. Y tal es el caso que este fin de semana pasado, de hecho hay una indignación global, porque se ha viralizado esta noticia, y hay una indignación por la sentencia contra 5 miembros de un grupo que se hace llamar a ellos mismos La Manada, que agredieron, violaron a una mujer allá en España, la filmaron, lo subieron a internet, todo fue planeado, y los jueces, estos jueces que sentencian a jóvenes por escribir un Twitter, por escribir una canción, no pudieron acusar de violación a estos tipejos, solo les dieron 5 años, y bueno, pues esta parte de la violación, la agresión sexual a esta mujer, pues simplemente queda en la impunidad. Y másvoces.org nos va a compartir unos audios de esta situación que se está viviendo allá en el Estado español. Y vamos con más información. Fue muy fácil para mí acomodar el nombre. Y vamos ahora con las notas nacionales, bueno, las de acá de México. Y bueno, vamos a iniciar este bloque noticioso también con información sobre los 43 meses que se cumplen ya de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pues se realizaron movilizaciones como cada 26, ahora este 26 de abril, pero también trascendió que días antes los padres de familia y los normalistas rurales que vinieron a hacer movilizaciones a la Ciudad de México fueron reprimidos y después acosados por la policía, que los encapsuló adentro de un edificio. Vamos a tener también información al respecto y estas denuncias. Y también vamos a tener información sobre Jalisco, una nota que pues ya le ha dado también la vuelta al mundo. Pues tristemente fueron hallados los 3 estudiantes desaparecidos allá en Jalisco, tres estudiantes de cine que pues generó muchas movilizaciones, la demanda de su aparición con vida, y ahora ya las autoridades judiciales dan un informe donde dicen que estos tres jóvenes fueron encontrados pues con sus cuerpos deshechos en ácido. Una situación que ha conmovido, que ha pues lacerado muchas sensibilidades en nuestro país, y que bueno, pues ha también generado que salga mucha gente a manifestarse a las calles o en las redes sociales en contra de un crimen más que se da aquí en México, y que es muy lamentable lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a tener información. Somos el medio, ha estado cobertorando esta nota y nos trae información acerca de la captura de un probable asesino de estos tres estudiantes. También las movilizaciones que se hicieron tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, pues por estos muchachos, y la demanda de la renuncia del gobernador de Jalisco. Y vamos a tener información al respecto. También vamos a hablar un poquito acerca del conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, que duró 11 días esta actividad allá en CIDES y Universidad de la Tierra Chiapas. Y bueno, con el portal de Radio Zapatista.org nos comparten textos, fotos, audios. De hecho, bueno, pues más que les vamos a comentar brevemente algunas de las actividades que pasaron esta semana en el conversatorio. Pero sin duda la mejor recomendación es que vean radio, bueno, que busquen radiozapatista.org y puedan ahí darle pues rienda suelta a cualquier interés suyo. Están todos los audios, todas las fotografías. Siempre han hecho una muy buena cobertura a nuestros compañeros y esta no es la excepción. Y hay unos discursos muy buenos, muy importantes de valorar. Así que se los recomiendo. En particular a mí me gustó mucho la participación de Luis Hernández Navarro y de John Gibler, y que creo que son de los mejores análisis políticos que se vertieron en esos conversatorios. Así que vamos a estar también platicando brevemente de esta actividad. Y en el caso de Chiapas, bueno, pues nos manda nuestra compañera Ale Pandilla un artículo que se titula A 5 años de que mataron a Juan Vázquez Guzmán. Y bueno, pues esto conmemorando el asesinato de un dirigente campesino que allá en San Sebastián Bachajón pues sembró rebeldía ahí en su comunidad, y hoy su comunidad lo recuerda de manera cariñosa. Vamos a hablar al respecto también de esta nota. Y también en Chiapas nos informan Acteal, una nueva agresión de un grupo armado. Nuestros compañeros de Radio Zapote nos traen este reporte. Y también información de los pueblos Wixárika. Bueno, pues en Nayarit suspenden la restitución de tierras a comunidad Wixárika. Y en Jalisco la comunidad Wixárika no permitirá que se realicen las elecciones en su territorio. Esto nos lo informa por un lado Subversiones y por el otro Somos el Medio. Y ya para terminar, tenemos también una invitación al segundo aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de la Libertad, que se sintoniza en el 96.2 de FM, y que bueno, pues están invitando a este su segundo aniversario. Ellos allá en San Pedro Tlanisco, que están también en demanda de la libertad de los presos políticos de su comunidad, Defensores del Agua. Y bueno, también vamos a tener algunos promocionales de el Festival de Software Libre y algunos datitos más. Y bueno, pues ya se acerca próximamente el 1 de mayo y también vamos a tener una cobertura especial. Bueno, sin más por el momento, vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes. Vamos a poner una canción que en lo particular me gusta muchísimo. Y ahora aprovechando que no anda por acá ni Witsi ni Panchov, que andan de tour allá en Oaxaca, en el encuentro de medios libres, ya nos traerán el reporte. Habían tenido que llegar el día de hoy para el noticiero, pero bueno, pues gajes del oficio, problemas técnicos han hecho que hoy no puedan estar con nosotros, pero ya el lunes se reintegrarán nuevamente al noticiero. Y bueno, pues ahí vamos a estar teniendo información. Mientras tanto, estamos escuchando a Panóptica Orquesta. Y nos vamos a ir con una canción que se llama Los Métodos Piqueteros. Una canción que se llama el grupo Las Manos de Filippo. Está buenísima y esperemos que sea de su agrado. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Regresamos aquí a Noticias de Abajo. Vámonos con ya las las notas, las primeras notas de este noticiero. Y bueno, tenemos para iniciar una nota sobre Nicaragua, esto que está pasando allá en este país, que bueno, pues ha vivido una ola de protestas desde la semana pasada, muy fuertes, que como lo habíamos anunciado aquí en este noticiero, iniciaron a través de la inconformidad por algunas medidas de corte fiscal que hizo el gobierno, particularmente elevar la cotización para las pensiones y algunos cambios de este tipo que, bueno, generó esta inconformidad. Y pues uno de los sectores que más participaron en estas primeras manifestaciones fueron los estudiantes de las universidades. Y bueno, pues a raíz de estas protestas, pues se fue creciendo las manifestaciones, y las primeras informaciones por parte del gobierno pues era que eran grupos de derecha organizados por Estados Unidos, etcétera, etcétera, o grupos proempresariales. Al pasar los días, bueno, pues esto se ha ido desmembrando cada vez más y no es tan así. Nosotros aquí, de hecho, habíamos comentado, hay muchas contradicciones internas dentro del gobierno nicaragüense, que sabemos que emanó de un grupo que pues durante muchos años luchó por la vía armada, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que después de muchos años y por la vía electoral toman el poder. Y que bueno, pues si es cierto que han tenido ventajas los nicaragüenses con este nuevo gobierno, pero no se ha solucionado ni todos los problemas, y por el contrario, hay muchas cosas que se le han estado criticando a esta nueva administración: su cercanía con la iglesia, proyectos de corte extractivista, como el canal que querían hacer ahí sobre Nicaragua, entre muchas otras cosas, que pues habla de una inconformidad real de la gente de base. Y bueno, en ese sentido, pues ahí así está pasando allá en Nicaragua. Y subversiones.org nos comparte una nota que, bueno, apunta en ese sentido. A ver, ahorita nos equivocamos de nota, pero bueno, sí es de el colectivo Subversiones. Pero bueno, lo que nos comentan nuestros compañeros, dice su nota: jóvenes autoconvocados toman las calles de Nicaragua. Y dice, esto ya no solo es el INSS, que es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y es una nota de Jorge Mejía y Óscar Acuña. Las redes sociales se llenan de hashtags o SINS, SOS Nicaragua, miles de jóvenes, estudiantes y adultos. Todos autoconvocados acuden a las protestas masivas en distintas ciudades del país centroamericano. Hay personas heridas, detenidas, muertas y desaparecidas. La mayoría de noticias sitúan el origen de las protestas por la reciente reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Sin embargo, para entender el hartazgo de la gente hay que ir mucho más atrás. Existe un descontento social muy profundo: la pobreza, la violencia sistemática, el despojo, la represión, el avance de megaproyectos, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la falta de libertad de expresión, el robo cínico por parte de la familia Ortega Murillo, que ha sabido utilizar la narrativa de la revolución sandinista, de la que cada vez están más alejados, para contener cualquier tipo de manifestación en su contra. Han provocado la mayor movilización de su país en 10 años. Y bueno, pues ahí es un artículo bastante extenso que los invitamos a que lo busquen y lo lean. De hecho, aquí vamos a compartir una entrevista que le hacen a una compañera. Tamara es una feminista y colabora activamente en la lucha por la equidad y seguridad de las mujeres en Nicaragua, y pertenece a uno de los movimientos sandinistas producto de las fracturas internas del Frente Sandinista. Nació en 1980 y sus padres participaron activamente en el movimiento. Vamos a darle paso a nuestra compañera para que nos comente a través del portal de Subversiones lo que pasa allá en Nicaragua. Vamos a escuchar solo un extracto de esta entrevista. Agencia Autónoma de Comunicación. Mi nombre es Tamara Ávila Rivas. Yo, bueno, soy feminista, participo a título individual del movimiento de mujeres en Nicaragua. A ver, actualmente lo que han pasado, dos cosas que han sido como un detonante de crisis que ya vienen fisurando el ambiente y la tensión en el país hace ya más de 5 años. Lo primero fue la semana pasada una quema de nuestra biosfera y de la reserva, digamos, natural, que es como el pulmón de Centroamérica, que es la Reserva Indio Maíz. En esta reserva se iniciaron simultáneos focos de incendio. La semana pasada el gobierno no hizo absolutamente nada para apagarlo. El gobierno de Costa Rica, el gobierno mexicano también ofreció ayuda, aviones aéreos para apagar el fuego, etcétera, y el gobierno no hizo absolutamente nada y no aceptó el apoyo. Esto indignó muchísimo a la población y sobre todo a movimientos ambientalistas de jóvenes en el país, porque esto, digamos, tiene su historia en todo el saqueo masivo que ha habido en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, sobre todo, de madera preciosa, a vista y paciencia de todo el mundo, de estas selvas. Y la extensión de la frontera agrícola, es decir, para tener ganado y para sacar madera, pues entonces los movimientos ambientalistas comenzaron a pronunciarse activamente, y sobre todo chavalos de universidades, sobre la falta de respuesta del gobierno y la inoperancia y la no aceptación de ayuda de los gobiernos vecinos, ¿verdad? Entonces, esto generó una movida que no veíamos en Nicaragua desde hace muchos años, y fue como energizante ver en el país esa enorme demanda. Esto inmediatamente generó, bueno, un montón de... El gobierno está involucrado en todo el tema de la tala y el tráfico con madera, etcétera, ¿verdad? Y de violación a los acuerdos de autonomía de las zonas indígenas que poseen tierras comunales protegidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese evento la semana pasada fue como el detonante. Y bueno, luego, paralelo a ello, se comienzan a consensuar entre el gobierno y la empresa privada, y grupos, más bien, los grupos de la empresa privada más afines al gobierno, de la gran empresa privada, porque no están ahí ni las micro ni medianas empresas, sino más bien del gran capital de este país, algunas reformas a la seguridad social. Pero luego el gobierno deja de consensuar con este sector empresarial, con el gran sector del capital en Nicaragua, y saca de un día para otro un decreto que es al día siguiente. Esto fue hace 4 días, más o menos, un decreto en donde no solamente viola los derechos de las y los trabajadores actualmente, en términos de CESU, por ejemplo, le tasan un 5% de la pensión que ya reciben los jubilados actualmente, que dicho sea de paso es una de las más bajas en Centroamérica y en la región, un 5% de impuestos extra. Es decir, le quitan a los jubilados más dinero del que le tendrían que haber dado por todo lo que cotizó en su vida. Luego, otra de las reformas vinculadas a la seguridad social es que van a el porcentaje para medir el número de semanas trabajadas. Tiene que ver con los cálculos internos que hace el Estado para poder brindar el derecho a tu seguridad, a tu pensión, cuando se establece la edad. Entonces hacen un porcentaje en donde se necesita no más edad, sino más cotizaciones para poder tener derecho a una pensión acumulada en el tiempo. Bueno, pues escuchamos a nuestros compañeros, a la compañera Tamara, allá de Nicaragua, quien nos comenta pues esta situación que se está viviendo en las calles de Nicaragua y que, insistimos, pues tiene estas peculiaridades de matiz que, si uno pues se deja llevar nada más por esta simple idea de que son delincuentes los que están saliendo a las calles, pues uno se queda corto de información. Y fue así la reacción de muchos medios los primeros días, medios independientes, hablamos, porque los de derecha, pues ya sabemos que ellos sí, su cálculo es más a través del dinero. Pero bueno, nada más para terminar esta nota del colectivo Subversiones, nos comentan ya al final de este artículo que estamos comentando. Dicen, la articulación feminista nicaragüense lanzó el domingo pasado un comunicado donde condena la violencia ejercida por el gobierno y hace 12 peticiones. Cese inmediato la represión en contra de las y los estudiantes universitarios, sus familias y las comunidades que se han movilizado. Asegurar la atención médica de calidad a los jóvenes heridos. Liberar a todos los jóvenes que han sido encarcelados y respetar su integridad. Dejar de perseguir y golpear a los jóvenes que han participado en las protestas. Castigar a los paramilitares y antimotines que cometieron actos de brutalidad en contra de las y los jóvenes. No tomar ningún tipo de represalias en contra de las y los estudiantes universitarios que participaron en las protestas. Respetar de manera irrestricta la libertad de prensa y evitar cualquier tipo de censura. Abstenerse de su intento de control de las redes sociales y de los pocos medios de información independiente que han logrado sobrevivir. Derogar de inmediato las reformas de seguridad social y tomar con responsabilidad las propuestas formuladas por voces especialistas. Respetar el derecho de la ciudadanía nicaragüense de organizarse libremente y expresarse sin ningún tipo de coerción estatal, tal y como ha ocurrido de manera sistemática durante más de una década. Abstenerse de utilizar a las y los trabajadores del Estado para participar en acciones políticas que violentan la libertad de conciencia consignada en la Constitución Política, rompiendo con las actuales lógicas de partidización. Nicaragua y Venezuela no son lo mismo. Ante el insistente comparativo entre los dos países, el grupo de jóvenes autoconvocados y Tamara hicieron comparaciones significativas sobre por qué Nicaragua no es Venezuela. Y bueno, esto, insistimos, ¿no?, con esta idea de comparar a estas protestas con las guarimbas venezolanas, que sí están organizadas por muchos grupos de derecha. En este caso, bueno, pues se ha visto esta pues situación de corte popular que se está dando allá en Nicaragua. Y bueno, vámonos con más información y les recomendamos la página de subversiones.org. Y en Colombia nos informan la compañera Francisca Márquez gana Nobel de Medio Ambiente, esto el pasado fin de semana. Esta dirigente comunitaria, bueno, pues fue reconocida por su trabajo medioambientalista, por la defensa del territorio y de la madre tierra. Pues fue reconocida esta su labor, y bueno, ella es una mujer afrocolombiana y ella fue galardonada por la Fundación Goldman, que entrega este galardón a defensores de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. En esta ocasión los jueces premiaron a un hombre y a 5 mujeres. Una de ellas fue Márquez, por su lucha contra la minería ilegal de oro en el Cauca. Este año, Francia Márquez fue elegida como la ganadora del premio de la Fundación Goldman en América del Sur por detener actividades de minería ilegal en Cauca con su lucha. Esa líder afro logró movilizar a las mujeres negras del norte del departamento para presionar al gobierno con el fin de detener la extracción de oro en la región. Tocó las puertas del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, marchó durante 10 días y 350 kilómetros rumbo a Bogotá. Y como si fuera poco, ya en la capital acampó durante 22 días frente al Congreso acompañada por su comunidad, insistiendo en que las autoridades sacaron del territorio las decenas de retroexcavadoras con las que se sacaban minerales. No es para menos que después de conseguir que cesaran esas actividades, hoy Márquez sea distinguida internacionalmente con este Nobel del Medio Ambiente. Y bueno, nada más recordar que este premio también había sido otorgada a Berta Cáceres, esta también dirigente comunitaria de Honduras, que fue asesinada por estos intereses empresariales extractivistas en Honduras, y que bueno, pues a la fecha se sigue reclamando justicia para esta compañera. Los otros premiados, Claire Nouvian, ganadora de Europa, Makoma Lakelakala, Liz McDyde, ganadoras de África, Manik Alonso, ganador de Australia y Naciones Insulares, Lenny Ann Walters, distinguida en América del Norte, y Kan Nyukti, de Asia, y bueno, nuestra compañera Francia Márquez, de Colombia. Enhorabuena, y vamos con más información. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten desde Chile, que bueno, así lo conocen en el mapa, pero los pueblos originarios, en particular los de esa región, le conocen como el Gualmapu. Y allá en el Gualmapu, donde viven los pueblos originarios mapuche, bueno, pues ellos han pues denunciado una situación de represión en contra de sus comunidades, una, podríamos llamarle casi guerra de exterminio en contra de su cultura, y pues ellos han resistido, mantenido su cultura a pesar de las adversidades, y tal es el caso de el Machi Francisco, Machi Celestino Córdoba, perdón, quien pues habíamos estado aquí reporteando, de hecho le hemos estado dando cobertura casi en todos los noticieros, una huelga de hambre que él impulsó y que, bueno, pues rebasó los 100 días de huelga de hambre, y el fin de semana pasado decidió pues ya suspender esta presión política ante pues también el riesgo que ya estaba implicando para su salud. Y bueno, pues nuestro compañero pues ya se encuentra fuera de la huelga de hambre. Sin embargo, pues sigue también con su lucha y sus demandas que no han sido atendidas. Pues nuestro compañero había decidido levantar esta huelga principalmente por las pláticas y acercamientos que había tenido con el gobierno chileno, y que pues después tampoco fueron respetados estos acuerdos que se estaban llevando a cabo. Pero bueno, vamos a escuchar de viva voz a los voceros de nuestro compañero para que nos comenten la situación que se está viviendo allá en Chile en torno a la defensa de la salud y la libertad del Machi Celestino Córdoba. 24 de abril del 2018, comunicado público del Gualmapu. En consideración de los 102 días de huelga de hambre que ha llevado adelante el Machi Celestino Córdoba Tránsito, autoridad espiritual del pueblo nación mapuche en Chile, las autoridades mapuche, machi, lonco, huerquén, dirigentes mapuches del Gualmapu, junto a la red de apoyo y la familia del Machi Celestino, informamos y declaramos ante la opinión pública nacional, internacional, al Gualmapuche, lo siguiente. 1. Para nosotros, las autoridades mapuche, machi, lonco, huerquén, la vida de la persona tiene un profundo valor para nuestra cultura y proyección de nuestra vida, sustentado en las dos dimensiones de nuestra cosmovisión mapuche, que es lo terrenal y lo espiritual. En este caso, para nuestro Lawenwelu, Machi Celestino, su mayor existencia de vida hasta el día de hoy está sustentada y resistida por su espiritualidad, porque él debe cumplir un rol de interacción de la Tierra y el Universo, para mantener un equilibrio de la vida del pueblo mapuche de manera integral, esto es, individual y colectivamente. 2. Estos 102 días de huelga de hambre de nuestro machi, más todo el sufrimiento e incertidumbre que está viviendo nuestro pueblo, es de exclusiva y directa responsabilidad del Estado chileno. Hoy, el gobierno de turno, por tener nula voluntad de comprender y aceptar la petición del machi para ir a renovar su rehue en su casa, como acto para remediar su espiritualidad y conexión con su Gualmapu. Este acto de negación y vulneración del derecho a la libertad de culto mapuche Fayentún del gobierno chileno y toda su institución demuestra que las máximas autoridades de Chile actúan sin ninguna sensibilidad humanitaria y dejando de manifiesto en total y absoluto desconocimiento de lo que es la espiritualidad mapuche. A pesar de que el Estado de Chile ha permanecido por más de 200 años en nuestro territorio, que han querido adueñarse descaradamente, aún existiendo este pueblo mapuche, que no han logrado exterminar por diversos actos genocidas y terroristas más atroces que puede conocer la humanidad, como es la quema viva de machis en Surruca, por dar un solo ejemplo. 4. Este Estado chileno y todas las instituciones que hoy la componen, las autoridades hoy vigentes, nosotros las autoridades mapuches, exhortamos al gobierno actual en pos de nuestra cultura, de diálogo permanente pero con dignidad y respeto y objetividad de los asuntos y resultados concretos, a encontrar un entendimiento a la brevedad para que el machi Celestino Córdoba concurra a ir a su regue, por todos los argumentos culturales y espirituales que ya es ampliamente conocido en la opinión pública. 5. En razón de estos 102 días de sufrimiento extremo y la inminente pérdida de la vida del machi Celestino por culpa del Estado chileno, y por otro lado el sufrimiento y a su vez valentía de su esposa e hijos, todos menores de edad y familiares, y también comprendiendo el mensaje de los puloncos de distintas machis del Gualmapu, y a su vez asumiendo compromisos con el machi Celestino de no abandonarlo por ningún motivo hasta que concurra a su regue, le hemos solicitado y acordado suspender la huelga por los días que solo saben los perrimontún. 6. La suspensión de la huelga para nuestros peñi, lamien, cona, fuche, cuché, guillatufe, pichiqueche, personas naturales, huenui y personas de todos los pueblos originarios de todo el mundo, no pueden tomarlo por ningún motivo como derrota, sino como una fortaleza y dignidad del valor de la vida del ser mapuche. También nos dirigimos a todo nuestro Gualmapu mapuche, al otro lado de la cordillera, al otro lado del mar, donde se encuentran los peñi, hombres y mujeres movilizados, que a los 102 días de huelga de hambre del machi Celestino, por ningún motivo, hasta ahora, ha sido en vano. Él, en su condición de guía espiritual de nuestro pueblo, ha instalado en la mente de cada uno de nosotros el real valor que tiene el Fellentún mapuche en nuestra vida diaria. Es decir, la resistencia y la lucha mapuche debe darse ahora en dos dimensiones, la espiritualidad y la recuperación del territorio o Gualmapu. 7. La suspensión de la huelga tiene un carácter de ceder, pero no de derrota, y emplazamos al gobierno para que cumpla su palabra, que comprensión no se dialoga, dijeron. Ahora no existiría esa presión por parte del machi para excusar su autorización de ir al regue cuando el machi lo determine. La presión del cumplimiento del gobierno será responsabilidad de cada una de las comunidades, pero a su vez de todos nosotros, los lonco, machi, huerquén, y seguir actuando de manera organizada. 8. Solicitamos a todas las personalidades, llámese religiosas, parlamentarios, organismos de derechos humanos, al colegio médico, a ser garante del cumplimiento a la brevedad posible para que el machi pueda recuperar su estado de salud espiritual, que hoy está en peligro de su vida. En la eventualidad de que el machi fallezca, será, como lo hemos señalado reiteradas veces, responsabilidad absoluta del gobierno, que nuestro pueblo sabrá pedir justicia. 9. Entregamos nuestro agradecimiento a todos nuestros peñi, jalamien, por su solidaridad y convicción que han tenido para acompañar esta causa noble y justa que ha promovido nuestro Lawenguillelu para nuestro Gualmapu. El total agradecimiento a todos nuestros peñis y lamien, amigos no mapuches, conscientes, y aquellos que nos hemos conocido desde las distancias, que han estado en solidaridad con esta petición del machi. Será cuando efectivamente el machi vaya a renovar su regue. Chaltomay lamien. Escuchamos estas declaraciones de nuestros compañeros allá en el Gualmapu en torno a esta decisión de nuestro compañero el machi Celestino Córdoba de suspender su huelga de hambre. Y bueno, en ese sentido también vamos a estarle dando seguimiento y atención a lo que suceda posteriormente. Les comentábamos que hubo manifestaciones en Concepción, pues jóvenes libertarios salieron a las calles, hicieron algunas barricadas en solidaridad con el machi Celestino, y también pues una nota de Radio Curruf que que nos comentan el día de ayer es que, bueno, ya el gobierno ha intentado empezar a desconocer los acuerdos que habían llegado con el Machi Celestino. Y bueno, pues por eso, en ese sentido, hay más necesidad de seguir insistiendo sobre la libertad y la salud del Machi y en general de todo el pueblo mapuche, que pues se ha visto agredido por esta política racista, por esta política criminal que ha impulsado el Estado chileno en contra del pueblo mapuche originario. Y bueno, vámonos con más información. Y a través del portal de redaguapanamá.wordpress.com, la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá nos informa lo siguiente. En el marco del segundo encuentro anual de la Red Nacional en Defensa del Agua, celebrado en Pintacocle, se realizó un conjunto de actividades en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. Entre las actividades programadas resaltó la audiencia popular titulada Verdad, Justicia y Reparación Socioambiental para Panamá, organizada por la Fundicep y el colectivo Voces Ecológicas, donde las diferentes organizaciones ambientales presentaron 10 casos, entre ellos los conflictos hidrocomunitarios de Chuspa, Santa María, Juan Díaz, también los conflictos territoriales como el caso de la minería de Cerro Quema y otros en áreas protegidas como el Parque Nacional Volcán Barú, Parque Nacional Darién y la Laguna Matusagarati. Hubo el espacio también para escuchar sobre la criminalización a los defensores de los ríos, los derechos humanos y los territorios que se incrementan y atentan contra la seguridad de nuestros líderes comunitarios. Entre otros conflictos expuestos en la audiencia popular referente a los derechos humanos, se dio a conocer el caso de Lilla Arriaga, el caso de Larisa Duarte y las violaciones a los derechos humanos a los pobladores de la isla Pedro González. Paralelo a la audiencia, los compañeros y compañeras de CODETAC organizaron un intercambio de semillas criollas y ventas de productos producidos de los diferentes territorios a nivel nacional, impulsando un mercado solidario y justo con la participación de las diferentes organizaciones y regiones miembros de la RNDA. Y bueno, pues nos comparten también imágenes, y bueno, pues enhorabuena esta iniciativa, y vamos a estar también atentos a darle seguimiento a estas luchas en defensa del territorio y la madre tierra allá en Panamá. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio que nos comparte másvoces.org, que bueno, nos habla de esta indignación que se ha desatado allá en el Estado español y en muchas partes del mundo por la sentencia contra los 5 miembros de La Manada, que los condena por abuso sexual contra una joven, pero les absuelve de violación. Y bueno, pues estos tipos se organizaron, secuestraron a una mujer, la violaron, la grabaron, subieron a internet las imágenes, los videos. Y estos jueces españoles que están súper represivos, que te meten a la cárcel por un tweet, por un rap, que te meten a la cárcel por un comentario en Facebook, han sido súper condescendientes con estos nefastos, estos chacales, porque una manada, pero de chacales, estos tipos. Sus nombres: José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Baez, Antonio Manú Guerrero. Y estos tipos, uno de ellos es un policía, otro es un militar, en fin, puro tipo nefastín. Y esto se dio en el marco de la fiesta de la Pamplonada. Así que vamos a escuchar este audio y regresamos con nosotros. Fiesta de San Fermín, Pamplona, año 2016. 5 hombres entran en un portal con una chica. Allí la obligan a mantener relaciones sexuales con los 5. Son José Ángel Prenda, el primero en hablar con la chica y cabecilla del grupo conocido como La Manada. Ángel Boza, el más joven, el cachorro de La Manada. Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Jesús Escudero Domínguez, el peluquero. Y Antonio Manuel Guerrero, guardia civil, y el que graba los 96 segundos de vídeo la noche de la agresión. Los 5 han sido condenados a 9 años de prisión por abuso sexual continuado y a 5 años de libertad vigilada. Pero han sido absueltos del delito de violación, ya que los jueces no ven violencia en los hechos. En el juicio, la chica declaró que les dijo a los 5 que no quería mantener relaciones sexuales y cuando la obligaron declaró que cerró los ojos para desear que aquella agresión terminara cuanto antes. Si la condena hubiera sido por violación, las penas hubieran podido subir hasta los 15 años de prisión para cada uno. el fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, contra el que cabe recurso, les condena también al pago de un tercio de las costas procesales, les impone una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación con la víctima durante 15 años, y les obliga a indemnizarle conjunta y solidariamente con 50.000 euros. Además, a uno de los acusados le condena por un delito leve de hurto por quedarse con el teléfono móvil de la chica, por lo que deberá pagar una multa de 900 euros. Ha indignado también la postura de uno de los tres jueces del tribunal, el juez Ricardo González, que emitió un voto particular de más de 200 líneas pidiendo directamente la absolución de la manada. El juez dice que el rostro de la joven víctima muestra una innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, lo que impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón e incomodidad. Como ya hemos dicho, la víctima declaró que cerró los ojos para someterse y que la violación terminara cuanto antes. Tras conocerse la sentencia, miles de personas, mayoritariamente mujeres, han salido a las calles en múltiples movilizaciones convocadas en todo el Estado español en señal de repulsa a la sentencia dictada contra los cinco integrantes de la manada. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla se han llenado de ciudadanas y ciudadanos indignados para clamar contra el fallo de la manada y en solidaridad con la víctima. Parece vergonzoso. Porque es hacerles un regalo a estos señores. Rabiosa, no entendemos cómo esta justicia tan patriarcal cataloga como abuso una violación clara. Indignadas totalmente. Porque si esto no es una violación, que vengan y que nos cuenten qué es. Que nos informen ellos, los jueces. Las mujeres portaban pancartas con lemas como "Tranquila hermana, aquí está tu manada", "Yo sí te creo" o "No es abuso, es violación". Las concentraciones fueron convocadas por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual. La abogada feminista Cristina Almeida mostró su profunda repulsa a la sentencia de la manada, que no considera que haya violación. Afirma que esa sentencia es un atentado a las mujeres. A mí me preocupa lo que significa esto en la interpretación de las conductas de las mujeres y de los hombres. Si un hecho tan increíble como que estos cinco señores vayan ya preparados, hagan, no sé, que expliquen en las redes sociales lo que van a hacer, cómo van a violar, llevan burundanga para ver a quién encuentra y se la puedan meter, se meten en un portal con cinco chicas y todavía dice que el consentimiento ha habido un poco viciado. Pero bueno, eso es lo que nos espera a las mujeres, tener que esperar que los hombres puedan decir lo que quieran y tú o eres María Goretti y te resistes allá hasta la muerte, o si no, es un pequeño abuso con prevalimiento porque son muy grandes. Mira, las leyes están para interpretarlas socialmente. Yo estoy para criticarlas. Por supuesto que estoy de acuerdo con el magistrado que habrá que ver los hechos que se declaran probados. Pero el resultado es este. El resultado es que habiendo penetración y habiendo violencia y no habiendo consentimiento, porque si es viciado tampoco es consentimiento. Entonces que nos digan qué tenemos que hacer las mujeres. La policía dice cuando te vienen a robar que no te resistas. Y ahora nos dicen ahora los magistrados que si te vienen a violar te tienes que resistir casi hasta la muerte para que se crean que no has tenido consentimiento. El consentimiento es muy sencillo. Es decir, sí quiero. Bueno, pues escuchamos las palabras de este reportaje que nos comparten nuestros compañeros de másvoces.org. Es un audio aún mucho más largo que los invitamos a que lo conozcan. Y bueno, pues habla de esta situación en verdad tan indignante. Y bueno, pues vamos a estar atentos a qué termina este caso y esperemos que haya justicia para nuestra compañera y castigo para estos manada de chacales, como les hemos puesto. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Vamos a dejar con un tema musical y regresamos con ustedes para continuar con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Shake it up. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Desde Barriga del Monstruo. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos a iniciar con el bloque de las noticias de lo que sucede acá en México. Y bueno, pues hay varias noticias que les queremos compartir en esta edición del día de hoy, viernes 27 de abril del 2018. Y bueno, pues entre estas notas tenemos las siguientes. Vamos a iniciar con esta información que nos comparten de la jornada de por los 43 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, quienes, pues como decimos, este mes estarían cumpliendo 43 meses de esta desaparición. Pues sus padres de familia, madres y padres de familia, así como también sus compañeros estudiantes, pues nuevamente llevaron a cabo una jornada de movilizaciones para pues seguir denunciando esta situación y también para reclamar que sean investigadas las cuatro líneas de investigación que ellos han estado planteando y que el gobierno ha hecho omisas o ha dado pues solamente largas a esta demanda de nuestros compañeros. Y bueno, pues en ese sentido se están haciendo estas movilizaciones. También trascendió que entre semana pues nuestros compañeros estuvieron haciendo movilizaciones en una marcha que se hizo hacia Los Pinos. Pues hubo ahí un enfrentamiento ahí con los cuerpos represivos. Y bueno, tras esta movilización nuestros compañeros fueron hostigados, reprimidos, varios estudiantes fueron golpeados. Y después de ello, pues fueron siguiendo a nuestros compañeros de la movilización hasta el centro de la ciudad, ahí en el edificio sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas, se refugiaron. Y ahí la policía llegó a acercarlos, amenazarlos y pues con esta hostigamiento, diciendo que los iban a detener por su participación en las movilizaciones. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esta condena enérgica por estos hechos represivos que se dieron acá en la Ciudad de México en el marco de estas movilizaciones que han hecho las madres y padres de familia de los normalistas rurales de Ayotzinapa. Y bueno, también, pues como les mencionábamos al principio, nuestros compañeros llevaron a cabo un meeting ahí en el Zócalo de la ciudad. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de esta voz de nuestros compañeros que participaron este día en la movilización. Vamos a escucharla y regresamos. La democracia es un sistema de gobierno en el que cada 6 años se cambia de tirano. Hermanos y hermanas de lucha, de andar y de indignación, hoy la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, dice: ya basta de darle tiempo al gobierno mexicano, ya basta de dejarlos ir sin que rindan cuenta de sus actos. Hoy, compañeros, nos damos cuenta claramente de los padres de familia y las madres que están aquí presentes, que representan una lucha digna, una lucha pura, con buenos argumentos, que varios funcionarios públicos, que varias instituciones quieren tumbar. Hoy, a 26 de abril, nos representa un gran número, el número 43, pero no son 43 días, sino 43 meses, y no 43 meses de estar sentado, sino de exigir justicia, de andar en las calles, de pedir que se encuentren y que se haga algo por encontrar a nuestros hermanos de Ayotzinapa. Nosotros, como normalistas rurales, les tenemos un mensaje claro y conciso a todas las personas, sean de organizaciones sociales, colectivos, público en general. Hoy vemos claramente que el gobierno mexicano está fijando la atención hacia otra parte, olvidándose de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente está afectando al país, los sectores más sensibles, lo que verdaderamente hace falta, la justicia. Donde quiera que vayamos, nos encontramos con un número 43, y para nosotros significa mucho, porque se nos viene el recuerdo con tristeza de una injusticia. Sentimos y oímos porque somos conscientes. Sabemos que la conciencia se va abriendo, la sensibilidad por igual. No nos mostremos apáticos ante dichas y ante dichos sucesos. Compañeros y compañeras, los padres de familia hacen alusión a que el gobierno ya se va. Es cierto, ya se va y tiene prisa. Pero nosotros como ciudadanos no debemos dejarlo ir así porque sí. Ellos hacen del país lo que quieran. Ellos cometen las atroces día con día y se van con la risa por delante, porque esa risa tiene nombre y se llama pensión vitalicia, compañeros. Y ellos mismos se pagan y nos roban el erario público. Y aquí se ve claramente quienes hacen acto de presencia, se ve la conciencia. Los padres de familia buscan líneas y exigen que se indaguen en ellas. Hoy, el gobierno mexicano todavía se refugia en aquella verdad histórica que está hecha trizas por los informes de los organismos de derechos humanos y no quiere aceptar su error, como lo hemos visto de aquel 2 de octubre de 1968, que fue lo que pasó. A Gustavo Díaz Ordaz lo culparon, pero una vez que ya estaba muerto. No podemos dejar que pase otra vez un suceso y se quede en la impunidad. Sabemos que hay personas sensibles, hay personas que sienten el dolor ajeno y se lo apropian. Ese sentimiento, compañeros, se llama solidaridad. Y que no le quepa la menor duda que también es la ternura de los pueblos, como lo dicen algunos otros compañeros de la lucha social. Las luchas deben estar juntas y no separadas. Bueno, pues escuchamos. Esperar otra masacre. Los compañeros de Jalisco que sufrieron una desgracia y fueron estudiantes despiertos. Desgraciadamente, en este país nos asesinan y asesinan a los estudiantes porque se van abriendo paso en la participación ciudadana. Van abriendo los ojos y se van quitando aquella venda y se van dando cuenta que la realidad no es como te la cuentan los medios de comunicación vendidos. Aquellos medios de comunicación que deberían llamarse prostitutas de la información porque están al servicio del gobierno mexicano, que ya está desprestigiado. Bueno, pues escuchamos las palabras de nuestro compañero de la Normal Rural de Ayotzinapa, y esto sucedió el día de ayer en la movilización que se llevó a cabo por los 43 meses de este hecho tan atroz como es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, vámonos con más información. Continuamos. Y bueno, pues pasamos a otra nota y continuando con la información, pues hay este hecho que también conmocionó a México. Pues en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se dio pues movilizaciones en torno a la desaparición forzada también de tres estudiantes de cine que fueron secuestrados allá en Guadalajara y que, bueno, pues fueron hace unos días encontrados, o al menos eso es lo que declaran las autoridades, que fueron pues asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido. Una nota muy fuerte que ha conmovido a la opinión pública y que también ha sacado a las calles a estas manifestaciones mayoritariamente de estudiantes, pues que están reclamando un fin a esta violencia. Hoy Somos el Medio nos informa que la captura por parte de la PGJ de la Ciudad de México a probable asesino de los tres estudiantes de la UACM, también otro crimen que se dio aquí en la Ciudad de México, Y bueno, pues a esto se suma también los tres muchachos de Jalisco. Entonces es una situación que se agudiza. Y bueno, esta situación que pasó en Guadalajara generó estas movilizaciones que les comentábamos al principio. Una de ellas allá en Guadalajara, más de 1,000 personas caminaron de la Glorieta de los Desaparecidos o Glorieta de los Niños Héroes al Palacio de Gobierno de Jalisco, donde exigieron la renuncia del gobernador Aristóteles Sandoval, con carteles donde se mostraban los rostros de los estudiantes Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García y José Salomón Aceves Gastelum, desaparecidos el pasado 19 de marzo, y la consigna de "no son tres, somos todos". Los manifestantes rechazaron la versión ofrecida por la Fiscalía de Jalisco, donde aseguran que, según indicios, los tres estudiantes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos diluidos en ácido sulfúrico por presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. Al llegar a la entrada del Palacio de Gobierno, los asistentes a la marcha exigieron que Aristóteles Sandoval renuncie al cargo, que renuncie, y asesinos, fueron los gritos de la manifestación. Y bueno, pues al llegar a este lugar, también comentaron por los desaparecidos en Tala, por los 3,000 desaparecidos en Jalisco, por los estudiantes del CAP, por los italianos, no se vale tanto, como ciudadanos demandamos una respuesta al señor gobernador, da la cara, exigieron en la entrada del Palacio de Gobierno. Y bueno, esto sucedió allá en Guadalajara y también en otras ciudades del país, como en la Ciudad de México, donde también se realizó una movilización y que, bueno, pues también reclamaron pues el fin de esta inseguridad que está golpeando a toda la población. Y bueno, pues un hecho lamentable. Desde aquí también nos sumamos a esta demanda de justicia para estos tres muchachos y también el pronto esclarecimiento de este caso, y bueno, pues también el fin a esta espiral de violencia en la que nos ha metido el mal gobierno mexicano. Vamos con más información. Y bueno, continuando con más notas, ahora vamos a Chiapas, donde nos comparten dos noticias. La primera de ellas es pues una nota que nos comparte nuestra compañera Ale Pandilla, quien nos dice: a 5 años de que mataron a Juan Vázquez Guzmán, un compañero de San Sebastián Bachajón, y ella nos dice: la noche del 24 de abril del 2013 en el ejido de San Sebastián Bachajón, en el estado de Chiapas, el mal gobierno mandó a matar a nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán. Entraron a su casa y le dispararon 6 veces con un arma de fuego de alto calibre. Perdió la vida casi instantáneamente. Su familia fue la que llegó a auxiliarlo, pero Juan aún así falleció. Nuestro compa Juan luchaba por la defensa del pueblo y de la tierra. Luchaba para que no pusieran un megaproyecto ecoturístico en las cascadas de Agua Azul, el cual es parte de un plan más amplio de despojo del territorio. Juan era defensor de los derechos humanos, tenía 32 años cuando lo mataron. Los y las compas etzales de Bachajón, que forman parte del CNI, se comenzaron a reorganizar como adherentes a la Sexta Declaración. Desde entonces han enfrentado persecución, torturas, amenazas, despojos, el asesinato de Juan Carlos Gómez Silvano y Juan Vázquez Guzmán, el encarcelamiento injusto y arbitrario de más de 100 compas, de los cuales actualmente quedan 2, que no hemos podido arrancar de las garras del sistema penitenciario. Esteban Guzmán Jiménez, en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde 2012, y Santiago Moreno Pérez, preso en el Cerezo de Playas de Catazajá, desde 2008. Los y las compas adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón son también un espejo del CNI, un espejo para reflejarnos y mirarnos con ellos. Yo me quedo pensando, soñando en que les diría a Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano si tuviera la oportunidad de hablar con ellos. Nuestros caídos en lucha, en resistencia, los y las que entregaron sus vidas, y no me refiero al solo hecho de que los hayan asesinado. Sus vidas, la lucha del día a día con sudor, lágrimas, a fuego y sangre, a tierra y pólvora, el cada segundo sintiendo, analizando, pensando, accionando para lograr las demandas del pueblo de México, impulsados por un motor que era el amor a su gente y a su tierra, pero también el de la rabia y el dolor, la frustración y la impotencia de no poder cambiar la situación, de ver nuestra gente viviendo con el monstruo del desprecio, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada, las matanzas, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la humillación, la represión por parte del Estado y todo ese dolor, solo para proteger los intereses y ambiciones de unos cuantos sin la más mínima conciencia de que la tierra que pisan es nuestra madre, la que nos da de comer, la que nos da vida para que vivamos. ¿Qué les diría si pudiera estar un rato con ellos? ¿Qué le diría Juan Vázquez, Juan Carlos Gómez, Silvano, Zapata, Villa, Jaramillo, Félix, Ramona, los hermanos Flores Magón, a todos los desaparecidos de México, Ayotzinapa, Ostula, a los compas del asalto al cuartel Madera, Genaro, Pedro? ¿Qué le dirían a todos los estudiantes, maestros, campesinos y obreros? ¿Qué les diría a nuestros asesinos, asesinados y desaparecidos? ¿Cómo les digo que la historia y los errores se repiten y que ahora es peor porque ellos no están aquí con nosotros? ¿Cómo les digo que no tengo el valor para sacar esa fuerza y esa convicción para seguir con sus luchas, para reivindicar sus vidas y no sus muertes? Creo que no basta ponerles un altar o hacerles una canción. Siento que nuestra no acción en nuestras vidas cotidianas lo entierran en el olvido. Creo que no basta llorarlos ni indignarnos con cada injusticia. No basta con recordarlos y no basta porque el contexto de guerra en el que vivimos no da para la no acción. Compas, nos están encarcelando, desapareciendo, masacrando, nos están exterminando. No solo los pueblos indígenas, que son los guardianes de la tierra y nuestra memoria. Hay que entender que ellos no están aquí con nosotros de manera física y que ahora nos toca disparar contra el olvido y seguir resistiendo y luchando con el mismo amor al pueblo por justicia, tierra y libertad. La lucha incansable de nuestros muertos, y tenemos que entender que la justicia y nuestras demandas las tenemos que nacer nosotros y no seguir desgastándonos en exigirle al Estado represor. Hay que entender que la tierra hay que lucharla y defenderla simplemente porque es nuestra madre que nos da vida y que la libertad muere si no estamos dispuestos a morir por ella. Y digo morir no para martirizar o para victimizar, sino para vivir en vida y al hacerlo ya en una lucha que nuestra realidad, la libertad, está prohibida o disfrazada. Yo la verdad no me atrevería a contarle a nuestros caídos mi historia. Yo no logro sembrarme todavía. Más bien les compartiría lo que otros compañeros hicieron y hacen con la semillita que ellos sembraron. Y les diría que la matita ahí va creciendo y expandiéndose muy poco a poquito, muy lento a pesar de los años, pero que es muy fuerte porque ahí está la memoria y el amor de todos ellos y ellas, nuestros caídos, caídas, desaparecidos, desaparecidas, pero no solo. También ahí está la fuerza de nuestros compas que desde las cárceles andan tomando los muros de las prisiones para así hacerle una grieta más al capitalismo. Compas, hay que cuidar esa matita, no hay que dejar que se ponga triste. Hay que crecerla y regarla con dignidad, libertad, amor y valor para seguir luchando. Todos los días, como nos enseñaron nuestros compañeros, compañeras, abuelas y abuelos, tíos y tías, hermanas y hermanos, Zapata, Villa, Magón, Jaramillo, Félix, Genaro, Lucio, Pedro, Ramona y los que cayeron en el asalto al cuartel Madera, la Sierra de Atoyac, Nepantla, Tlatelolco, Actea, Aguas Blancas, El Charco, Iguala, los compas caídas en el 94, compas de Lapo, Ayotzinapa, Ciudad Juárez, México, y todos los que entregaron sus vidas por un mundo más justo, más humano y por los que siguen entregando en vida, siendo ejemplo para seguir organizándonos. Y bueno, pues un texto muy bonito que nos comparte nuestra compañera Ale Pandilla para recordar a nuestro hermano Juan Vázquez Gómez y para también continuar en el camino que nos ha trazado, que es el de seguir luchando por nuestros pueblos. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, en Chiapas también una nueva agresión de un grupo armado contra los compañeros de Acteal, y esta es una nota de Radio Zapote. Uno de los dolores del país es la masacre de Acteal, geografía encajada en los denominados Altos de Chiapas, en el municipio de Chenaló. La organización civil de las abejas de Acteal, formada en el 92, pugnaba por el encarcelamiento injusto de los 5 indígenas tzotziles originarios de la comunidad de Chenaló. Posteriormente, durante el levantamiento zapatista, este grupo de personas no se unió al levantamiento por tener maneras pacíficas de solucionar sus demandas, sin armas. Sin embargo, sí formaron parte de los cinturones de paz que protegían a los alzados del STLN. Y bueno, pues ellos son los que han estado siendo agredidos. Hay un video de nuestro compañero Carlos Ogas que vamos a escucharlo. Y bueno, el 21 de abril del 2018, la organización de las abejas decidió construir una casa y delimitar sus tierras del campamento de Acteal ante las amenazas de despojo por integrantes del Partido Verde y el Consejo Pacifista, Sembradores de Paz, que bueno, solo se llaman así, pero no lo son. Es la verdad, no es inventado. Los que destruyeron la casita es gente de Rosa Pérez Pérez, presidenta del municipio de Chenaló, junto con los sembradores los pacifistas, porque Rosa Pérez Pérez no da solución al problema, no le pone un alto, porque es ella quien provoca este conflicto. Las personas que ya no tienen el mismo pensamiento que nosotros, que ya tienen otra forma de pensar, que ya el corazón lo tienen envenenado. No les gustó el trabajo que hicimos ayer nosotros. Entonces llegaron, vimos que se fueron directamente a la casita para destruirlas. Nosotras nos tomamos de la mano, fuimos rápido para tratar de defender nuestra casita. En eso ya se acercaron y empezaron a golpear con marro, con martillo, para destruir la casa. Todavía tratamos de defenderlo. Ya empezaron a empujarnos y nosotros también tratamos de empujarlos, que se alejaran. Pero ya no pudimos hacer nada. Ellos eran 6 los que destrozaron la casa. Ya cuando yo bajé, rato después, dispararon 2 veces un arma de fuego. Ya yo ya no volví a subir a la carretera porque ya nos dio miedo la bala. Donde colocamos los alambrados, llegaron a cortarlos. Venían con armas también. Dispararon 4 veces y andaban sonando las balas cerca de las casas. Eso fue lo que hicieron y pues tuvimos mucho miedo. Recordamos lo que pasó en 97. Hasta ahora no hemos dormido toda la noche. No es la primera vez que nos hacen esto, pero nos sentíamos muy tristes. Recordamos todo lo que vivimos en el año del 97. Sentimos mucho miedo. Revivimos todos nuestros recuerdos. Lo que ellos querían era provocarnos. Querían que respondiéramos, pero nosotros no respondemos porque nosotros no queremos responder a las agresiones, porque después no habría solución. Y nosotros como organizaciones buscamos solución a nuestros problemas. No queremos agresiones. Aguantamos aunque nos insulten o nos golpeen, incluso nos maten. Estamos dispuestos a eso. Bueno, y antes de concluir con esas notas sobre Chiapas, les queremos recomendar, como lo hemos estado haciendo desde hace algunos programas, que consulten la página de radiozapatista.org, donde pueden encontrar la compilación de todos los audios del seminario, el conversatorio que se llevó a cabo en Sidesi, Chiapas, que acaba de finalizar hace unos días, y donde pueden encontrar todas las ponencias, todas las pláticas, ideas que nos compartieron nuestros compañeras y compañeros durante 11 días de trabajo, y que la mayoría de ellas son sumamente interesantes, se las recomendamos. En lo particular, a mí me llamó mucho la atención el análisis que hace Luis Hernández Navarro sobre la situación actual en el país, y también el espacio que le dedicaron a los compañeros de Ayotzinapa, en particular la narración que nos da nuestro compañero John Gibler. Entre otros que sin duda son importantes, participa Marichuy, el subgaleano participa casi todos los días y siempre da, como siempre, muy buenos aportes. Y bueno, pues también siempre con esta prosa, esta pluma tan puntiaguda que tiene el subgaleano. Y bueno, pues lo recomendamos, radiozapatista.org. Lamentablemente en el espacio del noticiero, por tiempo, pues no podemos poner todas estas participaciones porque son muy largas, pero les recomendamos que las escuchen porque son muy importantes para la evaluación que se está generando en nuestro país desde abajo y a la izquierda. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos con unas notas que nos comparte primero la agencia Subversiones. donde nos informan que el pasado martes 24 de abril el magistrado Aldo Saúl Muñoz emitió un auto donde suspende de momento una ejecución de sentencia destinada a restituir 129 hectáreas a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuatlán en el estado de Jalisco. Se trata de la tercera sentencia de una serie de más de 45 procesos a través de la comunidad indígena que reclama 10.000 hectáreas de su territorio invadidas desde hace décadas por pequeños propietarios. En un documento firmado en Tepic, Nayarit, el 23 de abril del 2018, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario justificó la suspensión por la inestabilidad en la armonía social que se ha presentado en la región de La Yesca, municipio de Guajimic. El auto menciona que el 5 y 12 de abril hubo oposición violenta de habitantes de esa localidad que impidieron la ejecución de la sentencia. Y bueno, pues así mantienen a nuestros compañeros pues lejos de su derecho, que ya pues tendría que haber sido restablecido, les tendrían que haber sido ya restituidas sus tierras. Sin embargo, el mal gobierno pues hace estas jugadas, ¿no?, para seguir pues dando largas a nuestros compañeros del derecho que por historia les corresponde. Y bueno, pues solidaridad con el pueblo wixárika. Y bueno, de hecho, siguiendo en la misma tónica, tenemos también otra nota que nos comparte el portal de Somos el Medio y que nos habla también acerca del pueblo wixárika. Y bueno, pues en Guadalajara, Claudio Montellano de la Cruz, presidente de Bienes Comunales de la Comunidad Wixárika de San Andrés Coamiata, denunció en conferencia de prensa que Jalisco podría perder 25.000 hectáreas de su territorio debido a que el Congreso de Nayarit aprobó el pasado 18 de abril que 12 localidades wixárikas se integren al municipio de Mezquitic de Nayarit. El presidente de Bienes Comunales San Andrés Coamiata, quienes se oponen a esta acción, denunciaron que si las autoridades de Jalisco y Nayarit no resuelven el caso, la comunidad no permitirá que se realicen las elecciones en su territorio e impedirán el acceso a los partidos políticos para que realicen sus campañas. Detallaron que lo que pretende el Congreso de Nayarit es crear una comunidad a modo que acepte los mandatos del gobierno para permitir la entrada de las mineras a la zona. Y bueno, pues ahí está esta denuncia también de nuestros compañeros, que pueden encontrar más extensa en el portal de somoselmedio.org, esta denuncia de los pueblos wixárika. Y bueno, ya casi a punto de terminar este noticiero, tenemos también una invitación que nos hacen nuestros compañeros de Radio Tlanisco a su segundo aniversario. Y bueno, pues ellos son una radio del Congreso Nacional Indígena que se encuentra en San Pedro Tlanisco, quien es un pueblo que está luchando por la libertad de sus compañeros presos políticos y también por la defensa del agua. Y ellos nos están invitando a esta actividad. Nosotros como movimiento, dicen ellos, hemos emprendido un largo caminar de lucha y resistencia. Hemos encontrado fortaleza en los diferentes pueblos originarios de todas las geografías de México y del mundo. Hemos refrendado y reforzado nuestro compromiso por la búsqueda de la libertad de nuestros compañeros presos que desde hace 15 años están siendo secuestrados por este Estado capitalista que lo único que busca de nuestros pueblos es robarnos y destruirnos. En noviembre del año pasado la autoridad volvió a recordarnos que ella solo le sirve a los de arriba, que los pobres como nosotras y nosotros les venimos sobrando, que solo le harán justicia al mejor postor al poner la sentencia de 50 años a los dos compañeros y la compañera que ya llevaban 10 años de proceso. Y ante la guerra que estamos viviendo, las radios comunitarias son muy importantes para este proceso de lucha y de resistencia, de romper el silencio y gritarle al mundo las injusticias que en este país vivimos, los pueblos y las ciudades por igual. Por ello, la importancia de tejer comunicación y hermanar nuestras luchas con Radio Tlanisco. Llevamos 2 años desafiando al sistema capitalista que pretende mantenernos callados y sometidos mientras nos saquean y despojan nuestros recursos naturales. Y bueno, así sigue la invitación. Y bueno, pues está esta actividad que se va a llevar a cabo el día 6 de mayo a partir de las 9 de la mañana, y nuestras compañeras de Mujeres y la Sexta están organizando también un transporte. Si alguien desea contactarlo, puede ser al correo electrónico redmiczapatista@gmail.com. repetimos, redmic mic con y, redmiczapatista, que es Red Mujeres y la Sexta, zapatista@gmail.com, y al teléfono 55 72 87 4700, por si alguien desea acompañarlos en el transporte colectivo que se está organizando para este aniversario. Y bueno, pues parece que estamos llegando ya a la parte final de este noticiero. Y bueno, antes vamos a nada más a concluir con un spot promocional que nos comparten nuestros compañeros de COA TV, quienes junto con el Rancho Electrónico y otros colectivos están organizando el Festival de Software Libre. Y bueno, pues ellos han realizado ahí un video promocional que vamos a escucharlo, así que a ver si les gusta. Festival Latinoamericano de Software Libre, 28 de abril del 2018, Rancho Electrónico, Boturini 161, Colonia Obrera. Y bueno, pues fue ahí un comercial más de en video, pero bueno, ahí está esta invitación a que cambien su software, a que pasen al software libre. Recuerden, no hay libertad sin privacidad. Y bueno, pues tenemos que también tener mucha seguridad en el trabajo que se hace en las redes. Y bueno, pues hoy estos compañeros de COA, del Rancho Electrónico, de Flisol, pues nos invitan a este festival donde pues puedes llevar tu computadora, cambiarles un sistema operativo libre o aprender de herramientas ofmáticas, aplicaciones, apps de software libre. Y bueno, pues con esto estamos dando... por terminado este noticiero del día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les compartimos y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net y nos pueden encontrar en las redes sociales, preferentemente en las redes libres. Ahí nos pueden también seguir, compartir su información, por ejemplo en Mastodon, en Diáspora y también en Twitter, entre otras. Hay muchos grupos confederados fuera del Facebook, fuera del Twitter, que pues, lamentablemente estos señores solamente sirven para estar espiando y vivir de nuestros datos. Vámonos con un tema musical ya para despedirnos y nos escuchamos en la siguiente emisión. no pase la factura. O si alguna vez me faltas, resistiré.